Es decir, le tenemos que dar una respuesta al problema de la formalización. No es corriendo a las cooperativas y las mutuales a exigirle el último papelito que resolvemos la cosa. La cosa no se resuelve así y tenemos que facilitar a todos la posibilidad de seguir operando. En eso vamos a ser lo más amplios posible. No así en la fiscalización. Ahí es donde creo que tenemos que, como decía el diputado Ferreira de Jujuy, ahí tenemos que poner toda la energía, porque lo peor que le pasa y le puede pasar a la economía social es el fraude cooperativo, es el fraude mutual. Aquel que disfraza una actividad de lucro, una actividad privada, la disfraza de cooperativa de trabajo o la disfraza de mutual.